hermoso, son las 10 de la mañana y ya estás pensando en el almuerzo. Ah, no, querés escucharla, ahora te entiendo, claro, porque ya sabemos que está en línea Paola Nair Fasano. Buen día, Paola, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? ¡Qué maravilla! Felicitaciones en primer término y qué orgullo para La Pampa. La verdad que no nos podemos quejar porque tenemos en todos los rubros gente maravillosa. Muchas gracias. Paola, ¿cómo explicártelo? A ver, yo, como vos, me encanta la cocina y me encanta cocinar. Obviamente me encanta cocinar, ¿te imaginas? Y además soy muy buena cocinando. Yo jamás un huevo duro te lo doy chorreando yema. Porque cuando revienta dentro del coso la cáscara, más duro que eso no va a estar. Yo lo tengo absolutamente claro. No, soy horrenda cocinera. Me gusta comer como buena gorda, pero no me gusta cocinar. Ay, a mí me encanta cocinar. Y pero realmente, bueno, ¿no? cuando te vi y cuando escuchaba a la gente que te conoce hablar de vos, digo, ¿quién es Paola Nair Fasano? ¿De dónde salió? ¿A quién vio cocinar por primera vez que le gustó agarrar la cuchara? Contame un poquito. Bueno, primero soy profesional de la salud, o sea, no soy profesional en la cocina. La cocina la hago con amor y porque aprendí de mi abuela, mi mamá, mi papá, todos cocineros sin ser profesionales, cocineros de corazón. Y bueno, me anoté en este concurso en agosto del año pasado, que me invitaron. Me invitó una prima que vive en Buenos Aires, vio la nota y me dice, ¿te animás a participar? Bueno, dale, no necesitaba ser profesional. El tema es que a mí me tocó competir con profesionales de la cocina. Ah, la pipeta. Entonces ahí se evaluaba técnica, creatividad y muchas cosas. Y bueno, tenía un jurado que es muy conocido, que es Pietro Sorba, que es el mejor haciendo guisos. Alejo de Masterchef, que había ganado en el 2015, y dos vecinos de la ciudad eran los jurados. El único error es que, bueno, no nos tocó hacer el mismo plato de comida a los tres. Eran platos diferentes, el cual representaba cada uno a su provincia. Y bueno, ahí había un poco de ventaja, desventaja. Cocinar en 50 minutos un guiso es complicado, más en una cocina eléctrica, porque yo estoy acostumbrada a cocinar en un disco, con mucho fuego, y bueno, eso me jugó un poco en contra, el cual se acercó el jurado y me dijo, te falta fuego, y ahí él me dijo, entiendo lo difícil que es cocinar así, pero cuando termina el evento, se acercó Pietro Sorbe y me dijo, te felicito porque tu guiso de sabor estaba delicioso. Ya con eso gané. Pero por supuesto, porque uno, a ver, más allá de la copa, el plato o el dinero en efectivo, lo que sea, digamos, la posibilidad de llegar ahí, de estar con estos maestros de la cocina y que te digan, mira, querida, el plato, ese sabor es insuperable, ¿y qué más premio que ese se va a llevar uno? No, más vale. El tema es que hay que tener coraje, hay que pasar los nervios, y hay que bancarse esto, porque creo que los que nos pegó un poquito mal a todos, y yo por ahí trato en las notas, como esta, en las notas en general, en los entrevistados, no quiero hacer el bloque mío de patada voladora, donde le pego a todo el mundo y salgo renegando, pero realmente me aluna un poco esto de que no sea el mismo plato para todos los concursantes. Y sí, el jurado también lo dijo, me preguntó por qué habíamos elegido el plato y bueno, Andrea, que era la jujeña, le dijo, no, a nosotros nos dieron un plato a cada uno. Entonces ahí empezaron a entender de que bueno, ya contábamos con diferencia, porque yo tenía que hacer el guiso campero pampeano, Octavio, que era el santafesino, que fue el que ganó, hizo surubí y Andrea, que era jujeña, hizo picante de pollo, o sea, cada plato de su provincia. De hecho, Octavio contaba con una ventaja, que él tiene una escuela de gourmet, o sea, él da clase gourmet. es profesional de la cocina. Y Andrea es pastelera, o sea, ellos ya tienen otra técnica. Después te quiero contar que los puntajes fueron ahí nomás. Eso más bronca me dio. Claro. Porque... Era 120, 118 y 116 fueron los puntajes, por 2 puntos y 4 puntos. O sea, muy cerquita. ¡Qué bronca! ¡Qué rabia! Pero bueno, la verdad, no sabés lo lindo, cómo nos atendieron. Yo llegué, me llevaron a un hotel divino. Teníamos al otro día un viaje de turismo que nos dio el gobierno. Estuvimos con mucha gente nueva. No. Y ahora me invitaron a cocinar a Santa Fe, así que bueno, a seguir. Arrancamos para Santa Fe. Lo único que para Santa Fe, lo que sí te pido, por favor, tráete algún músico, punto número uno. Punto número dos, tenés cuidado porque ya la banda de los monos, viste que está complicadísimo. Y si ven, semejante pampeana, que, a ver, tengo entendido que vende ropa. Lo acaba de decir, es profesional de la salud también, o sea que anda con la jeringa en la mano permanentemente. Te agarra con el cucharón, pero que además es una diosa porque sos una mujer muy, muy bella. No te van a dejar volver de allá, no te van a dejar volver de allá. Gracias. Me encanta, ya representé a la provincia en el 98, hace mucho tiempo, pero bueno, la representé. Fui reina de la Pampa. Claro, pero eras una nena en esa época. ¿Cómo me voy a acordar? Yo ya era vieja en esa época, imagínate ahora. ¿En Jujuy nos representaste? Contame. Sí, pero en el 98 fui reina de la Pampa hace mucho tiempo. ¡Qué maravilla! Con razón. Paola, primer certamen, sabor federal, nos hiciste quedar maravillosamente bien. Creo que lo disfrutaste muchísimo, al menos por lo menos lo que se te ve en la cara, porque yo digo estas cosas más allá de lo que uno gane o no gane, realmente se disfrutan. Se disfruta el aprendizaje, se disfruta ver cómo es esa gente que vemos en la tele, ¿no? Sí, fue hermoso. Y lo volvería a hacer, por más que pase los nervios que pasé, que se me apagaba la hornalla, que no, todo, lo volvería a hacer porque fue divino. ¿Cuándo toca de nuevo participar en algún concurso? Cuando me llamen, estoy lista y voy. Perfecto. Lo vamos a tener que hacer, tendríamos que hacer algo acá en la provincia de La Pampa, fundamentalmente porque me encantaría probar ese pastel de carne de jabalí. Bueno, eso me encantaría hacerlo con fuego. Claro. Con fuego. El guiso lo quiero hacer con fuego, en un disco, como corresponde y como me gusta hacerlo, en el campo. ¿Cómo se llama la abuela? Mi abuela se llama Nair. Ya no la tengo, pero bueno. Ella era una genia en la cocina, ¿eh? Con tres cosas, porque hay que cocinar, con tres cosas, hacerte un guiso o hacerte cualquier comida, era así mi abuela. Mi abuela cocinaba con lo que tenía. Y yo soy un poco así, no voy con receta. Cocino con lo que tengo. Y bueno, ¿qué querés que te diga? La verdad que esas eran guapas y las que aprendieron a cocinar de esas comidas que era el guiso con todo lo que se encontraba. Mi abuela, la carbonada, una maravilla que hacían aquellos años con estufa a leña. Por eso también digo, estamos todos un poco acostumbrados acá a cocinar con fuego y no es lo mismo. La cocina eléctrica no podría hacerlo yo tampoco. No es lo mismo. Pero qué rica la carbonada, me hiciste acordar. Uy, un plato que tengo que hacer. Bueno, quédate con el teléfono del productor, por favor, y el día que tengas tiempo y ganas de hacer la carbonada, me avisás, yo compro todos los ingredientes y vos cocinás. Porque yo ya te dije, para cocinar no sirvo, pero te hago las compras, bárbaro. Vos me decís lo que tengo que hacer y algo, porque la carbonada es una de esas cosas que uno tiene de la abuela. De la abuela. Y, es verdad. Claro, y son esas cosas maravillosas porque ese olorcito, yo digo el olor de las casas, el olor de nuestras bueno, casas. Cuando yo empecé a cocinar, que lo tenía cerquita al jurado, el jurado me decía, ¡qué olor! ¡Qué aroma! Ya se siente el aroma. ¡Ay, qué ¡Qué nervios! Ay, también me pasó que me dieron un condimento que yo no lo tenía manipulado ese condimento, que pedí así molido y me dieron otro, y bueno, lo usé y dije, ay no, acá metí la pata, pero bueno, no. De sabor estaba delicioso, me faltó llegar con la técnica, Dios. Que lo voy a practicar, obvio. Pero no me cabe la menor duda, pero además, ¿quiénes eran estos jurados? Era Pietro Sorba, que es un genio, Alejo de Masterchef y dos vecinos de la ciudad. Pero te juro que ellos decían a cada rato que el plato de los tres tenía que ser igual, para evaluar lo mismo, porque obviamente que si a uno le gusta el pescado, no es lo mismo. Andrea tuvo que cocinar, que es de Jujuy, tuvo que cocinar pollo. El santafesino pescado y yo guiso con carne de vaca. Bueno, todos teníamos diferente gusto, ¿no? Sí, es que no, es imposible evaluar cocineros con platos diferentes, claro. Con ingredientes diferentes. Claro. Es imposible. Porque vos me digas, le das algo básico y después cada uno de ustedes le agrega, le saca, le pone lo que quiera, pero sobre la misma base me parece bárbaro. Pero a ver, yo te hago un huevo benedictino y vos me haces un guiso, no tiene nada que ver. Claro, tal cual. Pero bueno, yo creo que lo hicieron más para que cada uno tenga un plato representativo de su provincia. Ese fue a lo que quisieron llegar. Bueno, esperemos que... nosotros estamos, más allá de todo y de estas cuestiones, súper orgulloso de la representante que tenemos, porque además en las redes... la gente se enloqueció, todos saludaron, toda la gente decía, ¿qué es esa chica? ¿Dónde queda Uriburu? ¡Ay, no! Todo es una emoción, todos los saludos, re contenta. Uriburu, bueno, ya sabes dónde queda, ¿no? De paso te cuento que la laguna del Ojo de Agua, tienen que ir a visitar, que ya me invitaron a cocinar a Uriburu. Mira, ni me hables de Uriburu ni de Ojo de Agua, porque ¿por en cualquier momento voy a ir a intrusar, porque para cuando llamo ya está todo ocupado con esto de tener un cupo. Ay, hay sí, que avisar colapsa, con tiempo, está siempre lleno, siempre colapsa Ojo de Agua. Sin lugar a dudas, mirá Mar del Plata, la Mar del Plata pampeana. Y sí, estamos muy cerquita y de llegar a como hacer como Mar del Plata. Aparte se puede hacer kayak, hay un montón de actividades, es divino. Bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir cocinando. La pregunta que te quería hacer es, ¿lo tuyo es comida, menú casero, comida salada o también repostería? No, repostería no. Hago, pero a mí me gusta más lo salado. En realidad todo empieza así, en el tema cuando arranca la pandemia, que no estábamos trabajando los primeros 4 meses, que fue estricto. Bueno, yo ahí, hasta que nos ubicaron, porque en el tema de salud estoy hisopando, en esa parte estoy. Entonces, al principio no me tocó hacer eso, y estaba en casa, y los niños no iban al colegio. Entonces tengo a Juanse, el más chiquito de 5 años, que le encanta cocinar. Y nos empezamos haciendo recetas y subíamos a Instagram y la gente nos pedía que le pasáramos la receta. Así fue como arranqué yo con la cocina. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, ahora vamos a hacer un canal de YouTube. Vino. Hice un programa también con Menú Folk. Uh-huh. Hicimos 3 programas. Todavía hay 2 que no salieron, uno que salió con mi niño, haciendo una tortilla de espinaca rellena. Tortilla de espinaca rellena, y ya me imagino jamón, queso, cebolla, tomate, de todo. Sí, obvio, ya que ahí tenés un montón de verduras y en el medio, cuando la cortás, el quesito que sale derretido, que es riquísimo. ¿Por qué me decís eso ahora? Son las 10:20, Paola. Yo tengo que comer a la 1:00 p.m. De acá a la 1:00 p.m. me como al operador. Ay, tengo que hacer tanta comida para regalar a la gente y para probar que no sé cómo voy a hacer. Si no, te llevaría. No. A ver, escuchá lo que te dice tía Leda desde este micrófono. Tía Leda soy yo. Nada se regala. Nada se regala. Bueno, para probar, para agradecer a la gente. No. La gente agradecida, pero no te digo que le pongas hoy por hoy un valor, pero esto es como los ñoquis del 29, ¿viste? Vos llevas un tapercito y el otro te tiene que tirar una moneda, aunque sea a voluntad. Pero una moneda, porque las cosas están carísimas, con precios cuidados o sin precios cuidados, viste que esto es caro. Sí, el rubro de la cocina, sí. Es así. Sí. Paola, yo quería aprovechar este momento nada más que para felicitarte en principio, para agradecerte lo bien representados que nos has dejado en este concurso. No, la gente que te conoce me decía, no esperaba menos. En lo personal, me encantaría verte cocinar, me encantaría que me enseñaras algunos tips, pero de estas cosas, ¿no? Como sí, te decía, de lo que es la carbonada o de aquel alcaucil con vinagre que no sé cuánto lo hervía mi abuela. Esas cosas, sí. Claro, esas cosas que solamente las tienen aquellos que no fueron a estudiar chef y repostería. Claro. Que no se olvidaron de lo que vieron en la casa de la abuela. De la abuela, ¿no? De la abuela, tal cual. Así que ojalá algún día podamos tener un programa en Canal 3 con una estufa leña de esas de disco. ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! Exactamente. Y palo de amasar de madera. Me faltó el disco, me faltó la olla de hierro para darle mucho calor. Ya van a aprender lo que es la pampa. vamos a hacer la envidia, pero mira, la voy a traer a Francis Malman acá y le voy a decir, mira, acá no vas a tener el lago Lácar, pero te llevo a la laguna Don Tomás y cociname ahí al lado. Paola, enseñale. No, qué genia. Bueno, sí, me falta poquito para llegar realmente, pero llegué muy lejos, así que ya está. Extremadamente lejos. Gracias, lo único que tengo que decir, porque fue hermoso y bueno, quería mostrar yo el guiso de mi abuela y que realmente Pietro Sorba, que es el alto guisero, que venga y que me diga, tu guiso está delicioso, ya está. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más, ¿viste? Hay gente que te sale y vos decís, ya está, ya con esto me considero hecha. Paola, un millón de gracias, un saludo enorme, un abrazo enorme para vos, para tu familia. El micrófono a tu disposición para quien quieras agradecer, saludar a la familia, lo que quieras, el micrófono lo dejo a tu disposición. Bueno, no, quiero agradecer a la Municipalidad de Santa Rosa, a la Municipalidad de Uriburu, llevé presente, obviamente que los presentes los di al final, todos los regalitos se entregaron al final para no sobornar al jurado. Claro. Y bueno, no, gracias a mi familia, que siempre es incondicional, gracias a Salud, que me dieron el día para poder ir a hacer esto, y nada, gracias a toda la gente que me apoyó desde su cariño. Una maravilla, un beso grande, hasta la próxima, Pao. Bueno, muchas gracias, te mando un beso gigante.